informativa más compleja, primero porque hay muchos más medios y más redes sociales, hay más información dando vueltas todo el tiempo, y la discusión se mete más en el sentido profundo, en qué línea y qué perspectiva de país quiere, porque eso nos mete a discutir también con nuestros propios medios más cercanos y colegas, ¿no? Antes era cómo sacarle la careta a Clarín. Ahora medio que se le cayó ya. Sabemos quiénes son. Desde dónde habla. Ahora es bueno, ¿cómo hacemos nosotros para construir lo que queremos? No, pero lo más gracioso también, que cuando vos entras a la página de Clarín, te parece después un cuadro donde dice que tenés que pagar una suscripción para poder ver el portal. Te cobran para ver el portal. O te cobran para ver algunas noticias del portal. Claro. Como esta noticia me llamó la atención, me la puse, pude leerla, por suerte. Pero después, a los 5 minutos, ya estaba puesto el cartel de cuánto tenías que pagar la suscripción. Lo mismo pasa si yo encuentro algo de Clarín en el celular, me piden que garpe 30 mangos por mes, claro, en el primer mes, o los primeros meses, y después te cobran 300 por mes. Y la verdad que no me interesa. Yo, en ese sentido, colaboro más con la muchacha de Página 12. Yo aporto 300 mangos a los muchachos de Página 12 a través del club de lectores de Página 12, que también a Página 12 le cuestiono cosas, les aclaro. Pero bueno, por lo menos todavía, viste, es Página 12 a veces te da cierto oxígeno, te da algún oxígeno dentro, digo, de los diarios tradicionales estoy hablando. Ya Página también forma parte de un diario tradicional que ya cumplió más de 3 décadas. Y si no, después, bueno, hay que leer los portales nuestros, ¿no? Hay que recurrir al portal de Radiográfica, a otros portales interesantes, como, qué sé yo, Contratapa, Contrainfo, bueno, hay varios portales como para darle, claro, un vistazo, Pájaro Rojo, el de Pájaro Salinas, digo, hay portales muy interesantes. Entonces digo, pero me llamó mucho la atención esta encuesta de que la Reta está encabezando en imagen, porque la verdad no, la verdad, bueno, ya evidentemente Clarín le ha soltado la mano a Macri y está buscando un candidato desesperado, ¿no? Uh-huh. Sí. Y naturalmente metiendo la nariz en esta interna del PRO, ¿no? Sí, aprovecho unos minutitos para leer los mensajes que nos llegan de los oyentes, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pidiendo que nos mandes mensajes y nos mandan, nos escuchan, nos escriben. Por ejemplo, Lobo Rojas, que nos dice: en Colombia se matan referentes sociales todos los días. Esto por la entrevista que tuvimos con el periodista colombiano y el procesamiento y la detención de Álvaro Uribe. Dice: Uribe fue preso por una interna en Yanquilandia, no existe para los gringos, pero puede ser una monedita de cambio entre ellos, digamos, los narcos yanquis. Puede ser, no se puede, claro, interpretar la cosa en Colombia sin tener en cuenta el tema narcotráfico. Y después Cachizalas. Gran ligazón, Gran ligazón, digo, había un contacto muy estrecho de Uribe con las fuerzas paramilitares de Carlos Castaño, ¿no? Digo, las fuerzas autodeterminadas de Colombia, si no me acuerdo. Así que, a ver, está muy claro que Uribe tenía sus negocios con el narcotráfico colombiano también. Está muy claro eso, el vínculo de Uribe Vélez con el narcotráfico y con los paramilitares de extrema derecha, ¿no? De Carlos Castaño, ya hoy desaparecido, ¿no? Sí, tremendo lo que está sucediendo. Veremos cómo sigue esto en la justicia colombiana. Y después Cachizalas. Claro. No, decime, Clau. Dale. No. Y que el presidente Duque es un hijo putativo de Uribe Vélez, digo, ¿no? Sí. Ese de la agrupación de Uribe Vélez, que fue electo, ¿no? Es decir, lo que ganó en Colombia es la extrema derecha, totalmente. Sí, no, nada más que eso, no, simplemente un aporte. Bien, y Cachizalas de Capilla del Monte, que retoma lo que decías vos más temprano, que es: compañeros, lo legal tiene que ver con el poder, por la deuda. Poco tiene que ver con la justicia. No hay nada que festejar. Cometemos, como siempre, el error de negociar antes de investigar y los responsables siempre impunes. Que la nación acuerde con la renegociación es una muy mala señal. Interesante visión de la compañera en Capilla del Monte. Interesante visión, comparto en parte, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, interesante lo que dicen los oyentes. Siempre fue interesante prestar atención a las distintas ópticas, ¿no? Me parece que amerita darle lugar a los compañeros y en este caso a alguien del interior, bien del interior del país como Villa del Monte. Bueno, saludo a Pancho Pestana, quiero saludar al doctor Pancho Pestana, querido amigo, hoy cumpleaños Pancho Pestana. Ah, un saludo para Pancho. Gran ensayista, gran escritor, abogado, él tiene es profesor titular ordinario de la materia Historia Política Social y Cultura Latinoamericana en la Universidad Nacional de Lanús. Un gran abrazo a Pancho. Ya hemos conversado alguna vez con Pancho, ¿no? Sí, muchas veces, amigo de la gráfica. Por eso. Así que le mandamos un abrazo. Es joven, Panché. Yo pensaba que era como yo, ¿no? Desgraciado, es más chico que yo el desgraciado. Tiene 56 pirulos cumplió hoy, ¿eh? Así que bueno, Pancho, abrazo grande, compañero. Gran compañero, el Pancho. Un tipo muy interesante, muy interesante. Sería bueno un día que podamos hablar nuevamente con él. Bueno, muchachos, vamos a la música. Muy bien. Así no tenemos tiempo, pero no nos queda mucho tiempo. Vamos a presentar este disco maravilloso. A mí me gustan los grupos corales, no sé si a ustedes. Yo soy hincha de Opus 4. Ah, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un buen grupo coral. Pero acá estamos hablando de un grupo coral que lo integran, te diría, 30 personas. Ah, ¿no? Bueno, es un coro, claro. Es un corazo, el Procanto Popular, que lo dirige Guillermo Massi. La dirección artística corre por cuenta de Guillermo Massi y Tato Finocchi desde hace mucho tiempo. Decía Guillermo Massi, Procanto es un coro que tuvo desde su creación la decisión de interpretar música popular, y esta elección se convirtió en una experiencia individual y colectiva que nos acercó a la gente y que tuvo como resultado comenzar a transitar un encuentro tan singular como repetido. Compartir lenguajes y lugares, compartir sueños y sentimientos, compartir propuestas y proyectos fue desde entonces nuestro objetivo, y ya cumplieron 40 años los Procanto Popular. Ya tengo un disco cuando cumplieron los 30, y vamos a escuchar esta maravillosa versión de Raúl Carnota de Grito Santiagueño, con arreglo coral y piano de Tato Finocchi, el bajo de Pablo Jiménez, la percusión del Colo Belmonte y la guitarra de Mariano Delgado. El artista invitado, ¿quién es el autor del tema? El gran Raúl Carnota, referente de varios músicos en la música popular argentina. Vamos a escucharlo, realmente una pieza conmovedora. Ranchos nací, me llaman el bandeño. Algún listón supo cunarme de changuito en mis sueños. De changuito en mis sueños. Cuando me muera tal vez. del ente quichua. Que tira de mis penas. Me hacen gritar al vidalear nuestras tristezas. Yo soy canto, vidal de luz de mi tierra santiagueña. Qué lindo, qué lindo. Además, cantándole a mi tierra santiagueña entre 30. Hermoso, muy sí. Bueno. Qué bonito, realmente. Bueno, el grupo Procanto, yo dije 30 años, en realidad cuando cumplieron 20 sacaron este disco, porque fue fundado en el 85 por Guillermo Massi, un tipo que tiene mucha historia, integraba el coro Escuela de Bellas Artes de La Plata, luego integró un conjunto llamado Los Quiaqueños, y también integró el quinteto vocal Tiempo, reemplazado luego allá por los años 70 por Ariel Gravano. También hizo arreglos para Opus 4, otro grupo vocal maravilloso, mis queridos amigos de Opus 4, y realizó también arreglos para Los Trovadores y Añoranzas, grupos de aquella época. Bueno, Los Trovadores siguieron hasta estos tiempos. Y después ya en el 85 fundó Procanto Popular. Y de Raúl Carnota, ¿qué podemos decir? Todo. Que él integró los Huancaguá en un periodo muy corto, después se integró también el grupo de Adolfo Ábalos, el de los hermanos Ábalos, hablo del pianista Adolfo. También participó de un gran espectáculo en el que encabezaban Adolfo Ábalos, mirá qué nenes, ¿no? En el piano, Horacio Salgán y el Mono Villegas. Y en esa época también acompañó figuras de la música como Susana Rinaldi, La Carra, Enrique Llopis, Hamlet, Lima Quintana, Armando Tejada Gómez. Después formó un trío con Rodolfo Sánchez y Eduardo Spinazzi, que logró trascender de manera impresionante, ya que ahí Mercedes Sosa había incluido dos de sus canciones, Grito Santiagueño y Salamanqueando pa' mí, en su disco Como un pájaro libre del año 83. Después, bueno, integró otro terceto, también junto a Rodolfo Sánchez y Franco Luciani, que se llamaba el Proyecto San Luca, y que llegaron en algún momento a tocar en el Festival Internacional de Jazz de Vancouver. Hacían música popular argentina, pero los tipos tenían una raíz bastante jazzística y llegaron a participar de ese Festival de Jazz de Vancouver. Bueno, Raúl Carnota, figura consular de la música popular argentina. Vamos a escuchar ahora con Procanto, si les parece bien, a Laura Albarracín, otra gran figura emblemática, joven cantora popular, Laura, aquí acompañando a los Procanto, a Guillermo Massi y a Tato Finocchi, haciendo el tema del gran cordobés Carlos Di Fulvio, Campo Afuera. Por ahí una chacarera, allá los